Caso 410, el cantante del diablo. Según las creencias cristianas, distintas sobre la brujería, el pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás, o cualquier otro demonio o demonios. La persona ofrecería su alma a cambio de favores diabólicos. Algunas personas, aunque usted no lo crea, muchos piden riqueza, piden ser famosos. Pero créame que hay algunas personas que pueden realizar este pacto o este contrato y no piden nada a cambio. Es como una forma de reconocer que el diablo es su señor. Hemos escuchado muchas ocasiones de personas que han tenido que realizar este tipo de pactos para ser famosos. Se hablaba del violinista del diablo, el pintor del diablo, gente que era virtuosa en lo que hacía. Entonces, se relacionaba rápidamente con que había hecho un pacto porque él quería ser famoso, quería ser rico, tener mucho poder. Se dice que muchas veces no hay que realizar un gran ritual para formar este pacto. Hay ocasiones que con simplemente mencionarlo se va a manifestar. Por eso la cuestión del innombrable. Y esto se da mucho en el mundo de los famosos, ¿no? Quiero que mi disco sea el número uno, el más escuchado. Hace algún tiempo, los discos de 33 revoluciones, de 45 revoluciones, se empezó a correr la historia donde si tal melodía la ponías el disco al revés, lo girabas al revés, se escuchaban ciertos mensajes. Había pues, canciones muy famosas que decían: tienes que obedecer, tienes que obedecer. Eran reproducidos al revés estos discos. Y casualmente, coincidencia o no, esos temas eran muy famosos, eran los que más se pedían en la radio. O se siguen pidiendo. Créame que muchas veces uno piensa, oye, no, nomás los artistas a nivel mundial son los que hacen ese tipo de rituales o acuden a un brujo, a una bruja, a un santero para que les hagan ese tipo de favores. Conocí el caso de unos jóvenes que estaban ellos en tercero de secundaria, imagínense, tercero de secundaria. Ellos estaban participando en una competencia de ballet folclórico, de baile folclórico, a nivel estatal. Y resulta que el lugar donde se iban a presentar, el teatro donde ellos iban a presentar, pues ellos hicieron un ritual para ganar. Sí, aunque parezca increíble, ellos realizaron un ritual para poder ganar ese concurso. Pusieron algunas velas, pusieron una ouija, hicieron este ritual debajo del escenario. Y sí ganaron. Sí ganaron, ¿eh? Sí ganaron el concurso. Pero también, al estar haciendo ese ritual, empezaron a preguntar más cosas de cómo iban a morir. Algunos de ellos, el ser que contactaron les dijo que trágicamente. La persona que me contó este caso me dice, y así murieron, Santiago. Aún recuerdo esa tarde en ese lugar que hicimos el ritual para poder ganar ese concurso. Tercero de secundaria, imagínense. Por ser famosos. Hay situaciones también, por ejemplo, un joven él y su grupo, su banda de rock, empezaron a jugar a la Ouija, empezaron a tener contactos con esos seres que se manifestaban a través de esa tabla. Mi pregunta fue, ¿y por qué jugar a la Ouija? Dice, es que somos de una banda de rock. ¿Y eso qué tiene? Dice, es que todos los rockeros son satánicos. Dije, ah, caray. Impresionante, ¿no? Sabemos que muchos artistas tienen sus rituales antes de entrar a escena. O ciertas supersticiones, ¿no? Al llegar a un escenario, antes de presentarse ante miles de espectadores, tienen ciertos rituales. Y este caso 410 del cantante del diablo me hizo acordarme de un músico, un señor que su mayor ambición en la vida es haber sido un músico reconocido, tener trabajo, tener mucho éxito. Esta persona se encontró una figura del demonio, del diablo, lo cual para él significó como una señal, como de sígueme, sígueme y yo te daré esa fama. Bueno, este hombre empezó a rendirle culto a esa figura que él se había encontrado, que no sabemos quién la tiró. Y como por arte de magia, empezaron a surgir contratos, contratos y contratos con su pequeño grupo que tenía, grupo norteño, en la ciudad de Monclova. Hasta llegar al momento de ya comprarse un escenario nuevo, un equipo nuevo, bocinas, iluminación, instrumentos, porque los contratos le caían al por mayor. Él sabe que cuando muera, tal vez el precio va a ser muy caro. Él se empezó a preocupar porque había personas que decían, oiga, es que me interesa hacer un contrato con usted. En las presentaciones que él iba, fiestas privadas, le salían más clientes. Y hubo el caso de una pareja que pronto se casarían. Entonces les gustó su estilo de música, decidieron contratarlo. El señor les da una tarjeta y les dice, ¿saben qué? Véanme en mi casa cualquier día de la semana, pero a partir de las 8 de la noche. Este joven y su prometida van a buscarlo. Dicen, pues aquí es la casa. Se veía muy oscura la casa. Tenía a un lado un gran terreno el señor. Pero al llegar se dan cuenta. Primero ven una figura enorme con cuernos. El joven le dice a su prometida, dice, ah, caray, el señor tiene un toro aquí dentro de su propiedad, ¿verdad? pero está enorme ese toro. Y le dice la prometida, dice, no, vamos a tocarle mejor, porque qué tal si no está amarrado. Estuvieron tocando y tocando, nadie le respondió, nadie salió a recibirlos. Se decidieron marchar, dice, no, pues cómo te metes con, a lo mejor no escucha desde aquí hasta la puerta de su casa, pero cómo nos metemos si ese toro enorme, dice, ya nomás los cuernos que tiene, tal vez no está amarrado. Dice, no, mejor mañana lo buscamos. Al día siguiente van, lo buscan muy temprano, se fijan que en el terreno no hay nada, no hay, dijo, no, yo creo que ya se lo llevaron. Entonces el señor les dice, pues es que les había dicho que después de las 8, dice, no, efectivamente, dice, ayer vine con mi prometida, señor, pero no quisimos entrar, dice, estuvimos toque y toque, nos cansamos de tocar. Dijo, ah, caray, dijo, pues no escuché nada. Dijo, ¿y por qué no se metieron? Dijo, no, dijo, es que había un toro enorme aquí con unos cuernos muy, muy grandes. Y dijimos, tal vez no lo tenga el señor amarrado y no nos vaya a echar en corrida. El señor dice, ¿seguro que vieron eso? Dice, sí. Dice, es que yo no tengo ningún toro, ni vaca, ni nada, dice, aquí en este terreno. Dice, se lo juro que anoche lo vimos, ¿eh? Anoche lo vimos en este lugar. Pero el señor le sigue rindiendo culto al demonio a cambio de fama y fortuna. Se dice que muchas veces el demonio te busca y te ofrece lo que más deseas. Este es el caso también de don Ildefonso. Don Ildefonso, un amante de la música. En una ocasión, en una cierta cantina, de las de tradición, las de que existen, que tienen años en la ciudad, pues él estaba ahí tomándose una cerveza en esa cantina, pasando un buen rato, estaba solo. Se le acercó una persona muy bien vestida. En eso, en la rocola, en la clásica rocola de la cantina, empieza pues una melodía que a don Ildefonso le gustaba. Este hombre trajeado se da cuenta que le gusta esa melodía. Le dice, oye, qué buena canción. Dice, sí, verdad, ese artista siempre me ha gustado como canta. Dijo, fíjese que yo en mi casa tengo una gran colección de discos, porque se ve que a usted le gusta la música, pero la buena música, dice, claro. Se ve que usted es un conocedor. Me gustaría invitarlo a mi casa, dice. Vamos. Dice, vamos, vivo aquí cerca, a una cuadra y media, ahí está mi casa, vamos. Don Ildefonso, por el deseo de la música, de saber qué música él tenía, ¿verdad? ¿Cuáles discos eran los que este hombre extraño, que por primera vez veía, tuviera en su casa? Dice Santiago, llegamos a la casa de esta persona, que a mí se me hacía raro porque pues yo vivía ahí cerca de ese barrio y jamás había visto esa casa y a esta persona tampoco. Menos en la cantina, pues usted sabe que muchas veces los mismos parroquianos pues son, ya nos conocemos entre todos, ¿no? Los que vamos a esta cantina. Y resulta que empezaron a escuchar música. Y curiosamente, dice don Ildefonso, este hombre sacaba discos, Santiago, como si me leyera la mente, de mis artistas favoritos, de mis cantantes favoritos. Dice, yo estaba fascinado con estos discos. Este hombre le dice, estos discos, toda esta colección pueden ser tuyas, ¿eh? Don Ildefonso solamente se había tomado una cerveza en la cantina. No iba nada ebrio ni nada. Entonces Daniel Alfonso le dice, no, mire, ¿sabes qué? Mejor mañana vengo para yo también traerte unos discos de los que yo tengo. Este hombre le insistía que él le podía regalar todos esos discos. Don Ildefonso decía, no, pues ¿cómo crees? Don Ildefonso se retira de esa casa y se va pensando, no hombre, qué hombre tan extraño, pero qué gran colección de discos tiene. Y me dice que me los puede regalar. Pues al día siguiente, en la tarde, don Ildefonso lleva algunos discos. ¿Cuál es la sorpresa de él? Pues en esa casa no vivía nadie. Dijo, yo estuve aquí. La casa se veía descuidada. Yo estuve aquí. Se va a la cantina y le pregunta al cantinero, dice, oye, ¿te acuerdas la persona que estaba ayer conmigo aquí? ¿Ya ha venido antes? Dijo, no, dijo, la primera vez que lo veo. Entonces imagínese, saque sus conclusiones. El caso 410, el cantante del diablo, es un caso, pues, increíble, ¿no? Increíble lo que sucedió en un estudio de grabación. Llega un joven con su guitarra, con el dueño del estudio de grabaciones, y le dice que quiere grabar 9 temas. Que quiere grabar 9 temas y que le va a pagar lo que él pida. El dueño del estudio, pues era, ahora sí que el estudio de grabación era su único sustento. Pues dijo, bueno, pues le voy a cobrar bien, bien cobrado. Y ya le da la cantidad de cuánto le va a cobrar. Era algo exagerado el precio. Al día siguiente el joven llega y le da el dinero. Aquí está. Dice, bueno, mira, el dueño del estudio, pues todo un experto, ¿no?, en todo esto. Le dice, ¿sabes qué? Voy a echar a andar las máquinas reel, o las máquinas de carrete abierto, esas máquinas que tienen esos carretes que están girando con la cinta. Son las máquinas reel o máquinas de carrete abierto. Bueno, dice, voy a dejar la máquina jalando por si tal vez interpretas tu melodía pero no te gustó cómo quedó, y la vuelvas a repetir. No hay necesidad que yo esté aquí. Ecualizó bien la consola y todo, micrófono, y no hay necesidad que esté yo aquí. ¿Quieres hacer otra toma de esa canción? La vuelves a cantar, no hay problema. Tenemos el tiempo suficiente. El estudio es tuyo. Y bueno, empieza a grabar estas melodías este joven. Pero en un momento que llega el dueño del estudio, que le estaba grabando y todo, se da cuenta cómo este joven, al estar cantando, se empieza a retorcer y tenía los ojos en blanco. Él dijo, ah, caray. Dijo, oye, ¿qué le está pasando a este cuate? O le duele el cuello, se está estirando, pero el cuate no dejaba de tocar ni de cantar. Dijo, no, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Grabó una melodía, grabó otra melodía. En la tercera melodía entra esta persona a ver si todo está perfectamente bien funcionando, la máquina reel, todo perfecto, el micrófono, cómo está escuchando. Y se mete a la cabina donde está el operador de la consola, ¿verdad? Que era él. Dice, y lo veo nuevamente retorciéndose. Imagínese este joven como de unos 22 años. Lo veo retorciéndose, Santiago, con los ojos en blanco. Y yo lo estoy viendo a través del cristal. En eso voltea hacia mí y me ve de una forma. Créeme que me quedé paralizado del terror, de cómo me vio esa persona. Inmediatamente me voy a mi oficina, saco el dinero que me había pagado, que todavía lo tenía en el sobre, y le digo, ¿sabes qué? Ten tu dinero, vete de aquí. Pero es que usted me dijo que vete. Dice Santiago, traía un cuaderno. Fíjese, aquí también lo extraño de este joven. Cuando él entra a regresarle el dinero, traía un cuaderno de puras canciones de este joven, de su inspiración. La persona del estudio le dice, ah, caray, dice, pues oye, estás bien chavo. ¿De dónde surge tanta inspiración para tantas canciones? Y el joven le contesta, yo solamente escucho una voz en mi cabeza y me pongo a escribir. Es lo que hago. Bueno, pues ya después de esa experiencia que este joven voltea a verlo con los ojos en blanco, imagínese. Pues este hombre del estudio le dice, ten tu dinero, vete de aquí, no tengo tiempo. Pero es que usted me dijo que el estudio era mío, que y le pagué lo que usted me dijo. Dijo, no me interesa, lárgate de mi estudio, vete de aquí. Este joven, al salir muy enojado, muy molesto, le lanza una maldición a esta persona. A esta persona y al estudio. Él le manda una maldición, le dice una maldición. La persona del estudio le dice, ya lárgate de aquí, vete de aquí. A un lado del estudio vivían unas monjas. Vivían unas monjas, las cuales una de ellas, pues sabía del joven del estudio, del dueño del estudio, sabía de él. Y siempre le preguntaba, ¿ya almorzaste? Decía, no, todavía no almuerzo, hermana. Dice, ahorita te traigo de almorzar. Dice, todos los días, Santiago, me traía de almorzar. Ya yo le lavaba los trastes y se los regresaba. Dice, siempre fue muy buena conmigo. Bueno, en esa ocasión, Santiago, cuando este joven me maldice, yo estaba muy enojado. Volteo hacia la puerta y veo a la hermana que está aquí parada y me dice, ¿todo bien? Sí, seguro que todo bien. Dice, sí, hermana, todo bien. ¿Ya almorzaste? Dice, no. Dice, te voy a traer el almuerzo. Dice, ya. Dice esta persona en el estudio, pues ya lo era almuerzo y comida prácticamente. En eso, él tenía pues unas grabaciones pendientes, pero se da cuenta que el equipo no funciona. El equipo estaba muerto. Le habla a un amigo de él que es experto en electrónica y todo esto. Le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que vengas. Dice, prácticamente, Santiago, la máquina reel no funcionaba. La consola. Dice, me interesa que la máquina reel esté funcionando. Le dice a su amigo. casi la desarmó la máquina. Dice, vamos a probarla. No jalaba. No grababa en lo absoluto. Para esto, el dueño del estudio quita los carretes, quita el carrete donde este joven había grabado. Había aproximadamente unos 40 minutos de grabación. Y lo guardó. Ahí lo puso. Y esta máquina no funcionaba, ni la consola, monitores, nada funcionaba, los poderes de los monitores no funcionaban, micrófonos menos, estaba muerto el estudio. Su amigo, que era experto en esto, le dice, ¿sabes qué? Pues ya prácticamente la desarmé la máquina y no funciona. ¡Qué raro! Se la lleva al estudio, se la lleva al taller, perdón, le dice, me la voy a llevar al taller para revisarla, dice, sí, porque me urge, dice, tengo unas grabaciones pendientes. Me urge que tengas lista esa máquina. Pues este joven llega, conecta la máquina en su taller, funciona perfectamente. Le habla a su amigo del estudio y dice, ¿sabes qué? ¿Ya funcionó aquí en el taller? Pues está funcionando perfectamente. Dijo, bueno, pues a lo mejor le hacía falta ahí el trajeteo, ¿verdad? De subirla al coche y bajarla y súbela a la mesa. Dijo, no, pues tráemela. ¿Cuál es la sorpresa? Que llegando al estudio, no funcionaba. No funcionaba esa máquina. Y dice, ah, caray, dice, pero ¿cómo allá sí, eh? ¿Cómo en el taller sí funcionó? Dice, bueno, dice, no sé qué esté pasando. Dice, pero no funciona aquí nada. Tienes energía y todo. Dice, sí. Entonces, ¿por qué no funciona? Y se va a su amigo, le dice, ¿sabes qué? Déjame pregunto, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando? Pues ya que ni la consola ni la máquina reel funcionan, déjame pregunto. Voy a ir a otro taller a ver qué me pueden decir. Esta persona del estudio pues ya estaba muy preocupado porque tenía esas grabaciones pendientes, las cuales ya había cobrado. En eso voltea la puerta y está la monja. Está la monja y le dice, ¿todo bien? Ella no entraba al estudio, ella se quedaba en unos escalones, al pie de dos escalones que estaban para entrar al estudio, ella se quedaba siempre ahí. Y le dice, no, madre. No me siento bien. El equipo no funciona. No sé qué tenga. Nada jala. Tengo trabajo pendiente. Estoy preocupado, dice. Pero platícame, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber sido esto? ¿Un corto o algo? Dice, no. Dice, un joven que estaba aquí grabando, le platica todo de ese joven que pues era muy talentoso porque traía un cuaderno y dice, fácil, Santiago, eran más de 400 canciones las que traía este joven ahí escritas. Y la inspiración era una voz que él escuchaba. Y le platica cómo se convulsionaba, cómo se ponían los ojos en blanco cuando él estaba cantando. Y le dice la hermana, le dice, mira, ¿te acuerdas que te pregunté que si todo bien y me dijiste que sí? Dijo, sí, madre, pues es que yo pensé que pues no lo relaciono yo con nada esto, pero sí me dio mucho miedo ese muchacho. Dijo, es que yo recibí un mensaje de Dios, que tú necesitabas ayuda, por eso ayer vine y te pregunté. Dice, bueno, madre, pues es lo que está pasando. Este joven, ¿de dónde la inspiración? ¿Por qué el contorsionarse de esa forma hacia atrás y los ojos en blanco? ¿Por qué maldecirme? Y le comenta, dice, ¿sabes qué? Déjame sola en el estudio. Déjame sola, dijo Santiago, se encerró en el estudio de grabaciones, hizo una serie de oraciones, dijo, el diablo estuvo aquí. En eso, cuando ya la madre le está diciendo lo que pasó, que tuviera cuidado también, llegó su amigo, el experto en la electrónica. Llegó su amigo y le dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a pasar al estudio porque ya me dijeron cuál puede ser la falla posible del equipo. Dice, adelante. Dice Santiago, después de que la madre hizo esta oración, que estaba platicando conmigo, mi amigo me grita de adentro del estudio y dice, ya todo está funcionando, ya prendió. Ya todo está jalando, dice. Ya, el estudio quedó bien. Él pues le agradece, ¿verdad?, a la madre, le dice, madre, muchísimas gracias. Le dice, pues hay que tener cuidado a quienes invitas a grabar. ¿Quiénes vienen? Dice, pues es que son clientes, yo, ¿cómo sé, verdad? Nada más porque lo vi cómo se contorsionaba, cómo estaba con esa mirada perdida, con los ojos en blanco. Esta persona recuerda, ya funcionó el equipo gracias a esta monja, que por cierto me comentan que esta monja sirve actualmente en la Santa Sede, allá en el Vaticano. Imaginas el poder que tenía. ¿Cómo sabía un día antes, cuando va y le dice que sí, todo bien, porque ella recibió un mensaje de Dios? ¿Y cómo liberó? Liberó esos equipos electrónicos de esa maldición, y tal vez el lugar, y tal vez al dueño del estudio de grabaciones. Ya cuando estaba todo en paz, el dueño del estudio de grabaciones dice, ah, caray, pues se quedaron como algunos 50 minutos grabados de este joven. Déjame escuchar la melodía. Jamás se pudo hacer esto. La máquina Reel no grabó nada. Dice, pero yo vi, Santiago, cómo estaba en grabación, cómo estaban marcando las agujas, todo. No grabó nada, el carrete estaba limpio. No había absolutamente ni una palabra en ese rollo de cinta. Imagínense. Como 50 minutos de grabación y no logró nada. ¿Quién sería este joven? Tal vez este joven en la actualidad sea un cantante famoso. Qué poder, ¿no? Con esa maldición de que los equipos electrónicos ya no funcionaran, y la consola, monitores, micrófono y la máquina Reel de grabaciones. Que no funcionara nada dentro de ese estudio. Muy, muy extraño. Y así, hay muchas historias. Yo creo que todos conocemos alguna de personas que son artistas, que por ser excelentes artistas, tener un excelente talento, ser virtuosos en lo que hacen, siempre se relaciona con el maligno, que tal vez decimos, no, es que hizo un pacto con el diablo para que sus melodías fueran escuchadas, para que sus pinturas se vendieran. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Y usted sería capaz de hacer un pacto con el demonio para hacerse famoso? Tal vez le gusta cantar, pero a veces no llega la inspiración. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces, como este joven, nos puede llegar esa inspiración a través de esa voz en nuestra mente y empezar a escribir melodías que van a tener muchísimo éxito, y usted va a ser una de las figuras del medio artístico más famosas.